El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ali Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por la www.casadelacultura.gob.es. Les saluda Yumaga Ortiz. Muy buenas tardes. Antes de iniciar con la programación de esta tarde del programa, quiero iniciar dando mis saludos al pueblo revolucionario de Cuba por la conmemoración del asalto al cuartel Moncada un 26 de julio. Cuba vive, sigue adelante, se dice que para que se reanuden directamente, se abran la apertura, se establezca la apertura de negociaciones y de relaciones con Estados Unidos, Cuba exige que se levante el embargo genocida que durante más de medio siglo tiene la isla del Caribe, la isla mayor de las Antillas. Nuestra solidaridad y respeto, y la próxima semana vamos a dedicar un programa específicamente a hablar de Cuba y del aniversario ya del natalicio del cumpleaños de Fidel Castro, que va a haber un festejo a nivel tanto de Cuba como a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Esto lo trataremos de hablar con la Embajada de Cuba acá en el Ecuador. También recordar el natalicio de Simón Bolívar. Simón Bolívar, este libertario de toda la Latinoamérica, que siempre soñó en la creación de esta patria grande. Y también este 28 se conmemora el natalicio del comandante eterno Hugo Chávez, el 28 de julio. Varias actividades se están realizando, tanto por el natalicio de Simón Bolívar a cargo de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acá en el Ecuador. Justamente hoy, miércoles, en el estadio de Chimbacalle, iba a haber hubo una gran concurrencia y un agasajo en recordatorio al libertador Simón Bolívar y al comandante Hugo Chávez. Bueno, en emisión del programa de esta tarde tendremos un verdadero encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy rendiremos un homenaje justo a las mujeres afroecuatorianas, a la mujer negra, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. El 25 de julio se conmemora un proceso que permite políticas que enfrenten el racismo desde una perspectiva de género y reivindicar la lucha contra la discriminación social que impide el reconocimiento de las mujeres afrodescendientes, de sus grandes valores culturales y su nutrida sabiduría. La mujer afroecuatoriana ha aportado enormemente en el desarrollo de la historia pasada, reciente y lo seguirá haciendo en la futura del Ecuador. Mujeres que con su lucha gestaron procesos de reivindicación por la libertad, como María Chinquinquirá, Martina Carrillo, Martina Ávila, a quien se le atribuye que le haya salvado la vida al joven revolucionario y líder de la patria, Eloy Alfaro. También Dolores Crisón, heroínas históricas, por citar alguna de ellas. Pero sobre todo el reconocimiento a todas esas mujeres trabajadoras, profesionales, artistas, intelectuales, políticas que siguen caminando y defendiendo sus derechos a ser mujeres, orgullosamente negras, que aportan en el desarrollo, preservación de de la memoria e identidad ecuatoriana y universal. Esta tarde vamos a contar con la presencia del maestro Limber Valencia, gestor cultural, músico y defensor de los derechos humanos y los de su pueblo, y que ha desarrollado proyectos importantes a través de la recuperación de la música, de la danza, de esa memoria colectiva, y que a su vez ha contagiado a cientos de jóvenes para su formación musical y dancística. Es parte de la Casa Centro Cultural Oshun, dirigida por esta gran maestra, nuestra gran amiga, que justo esta tarde no pudo estar con nosotros, la maestra Rosita Mosquera. De la mano de Limber Valencia reflexionaremos de esta conmemoración y de su importancia actual. También hablaremos del decenio del pueblo negro en el Ecuador y también destacar a todas estas mujeres que a través de esa resistencia cultural de las expresiones artísticas como son la música, la memoria colectiva, la danza, han mantenido su legado y lo siguen haciendo, desarrollando y visualizando. Más que un folclore, ha sido un proceso de resistencia cultural. Y ya está con nosotros Limber Valencia. Muchísimas gracias por tu presencia, por tus aportes y por tu tiempo, mi querido Limber Valencia. Venga, salude rápidamente antes de iniciar con la entrevista, mi querido Limber. Qué gusto a los años contar con tu presencia. Qué lindo, mi querido hermano, amigo Limber Valencia. Gracias, Yuma. Siempre, pues, un placer estar aquí comunicándonos con toda la audiencia. Pues siempre los músicos, los promotores culturales requerimos de la radio que llega a todas partes para difundir cada cosa, qué es lo que hacemos, qué es lo que somos. Así es, son identidad y son parte de esta diversidad que tiene el maravilloso país llamado Ecuador, nuestro país. Bueno, iniciaremos con esta historia que no nos fue contada. Hablaremos de Mama Zoila, la reina de la bomba del Chota. Escucharemos muy buena música, por supuesto, música afro, con las Tres Marías y Rosita Huila. Como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. No se olviden de conectarse a través de las diferentes redes sociales por el espacio, ciberespacio de la www.casalacultura.gob.es y también por mi Facebook personal, Yumac Ortiz, o el Facebook de la radio, radiodifusora CCE. Un saludo fuerte a nuestro gran amigo Carmelo Ruiz desde Puerto Rico, que siempre nos escucha y está conectado. También a los amigos de Radio Habana, que están ahí también conectados a través de los Facebook, del Facebook y de las redes sociales. Saludamos como todos los días, miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, al Snoopy, también a la pasante de esta semana. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Iniciamos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Homenaje a Mama Zoila, portadora del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Mama Zoilita, la reina de la bomba del Chota. El baile de la botella es una manifestación festiva afroecuatoriana, tanto la danza como la música interpretada por un conjunto llamado como la Banda Mocha. Zoila Espinosa o Mama Zoilita es un referente de memoria e identidad del pueblo afrochoteño, portadora de profundos saberes relacionados con la cultura y vida de su gente, brillante exponente del baile de la botella con música de bomba, además de ser una mujer luchadora por los derechos tanto tiempo postergados de los negros y negras del Ecuador. Mama Zoilita, como le llama su gente, afro, nació hace más de 80 años en lo que se conocía como el Valle del Cuangué, en el Chota, época dura, donde el trabajo en las haciendas poco o nada daba para comer. La esclavitud hace ya mucho tiempo había terminado, pero lamentablemente la explotación, el racismo y la humillación era una constante diaria. De niña fue aprendiendo de sus mayores los relatos que le hablaban de su historia, de su pueblo negro. De sus padres y abuelos heredó aquellas memorias de ritmos y bailes como una forma de resistencia cultural y defensa de su identidad. Acabó la primaria en su natal Chota y se dedicó al trabajo para ayudar en su casa como era normal en aquellos tiempos. Mama Zoila trabajaba y así aprendió. Fue creciendo en su terruño, amando su tradición y costumbres. Joven se casa y llega a tener 11 hijos, de los cuales 4 mueren y 7 crecen, con el modelo de una madre trabajadora y abnegada, que supo criarlos con su ejemplo de lucha y tesón. Muchos de ellos son profesionales, orgullosos de sus raíces, como se los inculcó Mama Zoila. Una pasión constante que inunda sus venas y le desbordan el alma, la transforman al sonido de la bomba del chota, y una mágica danza se despliega la alegría en sus voladores pies y erguida cabeza que mantiene en equilibrio una botella de puro durante el baile. Mama Zoila hace vibrar el corazón de su pueblo negro a cada paso que da. Hoy, a sus más de 80 años de edad, sigue bailando, fortaleciendo la memoria y animando a los jóvenes de su tierra a seguir su ejemplo. Ha sido capacitadora en estas expresiones culturales durante mucho tiempo, formando nuevas generaciones que mantendrán en alto su identidad y cultura afroecuatoriana. Ante la insistencia de sus hijas e hijos para que se cuide y abandone el baile por sus problemas cardíacos, ella riendo contesta: "Yo moriré bailando". Esto es Mama Zoila, la reina de la bomba del chota. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte musical y, por supuesto, nos vamos con música afrochoteña y nos vamos con las Tres Marías, las fabulosas Tres Marías. La guayabita madura, le dijo a la verde, la guayabita madura, le dijo a la verde, el hombre cuando es celoso, se acuesta pero no duerme, el hombre cuando es celoso, se acuesta pero no duerme, solita, ¿qué te parece, solita? ¿Qué te parece, solita? ¿Qué te parece, solita? La guayabita madura. Yo sembré la hierba buena, donde el agua no corría. Yo sembré la hierba buena, donde el agua no corría. Y allá era mi corazón. el encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Fino de mi alma, de mi corazón, recibí con atención los suspiros de mi amante. Para yo que vivo en calma, una gratitud bastante, un feliz que me roba, recibí prenda del alma. Recibí prenda del alma con un lelo de papel, luego a tus manos lleguen pasar la vista por él. Por muy lejos que te vayas, no me dejéis descreír, consolarme con tus letras y no me dejéis morir. Así es, este 25 de julio se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Reitero la bienvenida al maestro, amigo Limber Valencia, gestor cultural, músico y actual director de la Casa de las Bandas del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y también, como le mencioné, un defensor del patrimonio, de la identidad, de la memoria del pueblo afro. Es también parte del Centro Cultural Palenque Casa Oshun, que dirige nuestra gran amiga Rosita Mosquera. Y como también lo mencioné, mis queridos amigos de Limber, con tu trabajo has hecho que, has conquistado a muchos jóvenes, hombres y mujeres, para que a través de la música y la danza se mantenga este proceso identitario del pueblo afro y su historia y su memoria y lo que están haciendo y representa en actualidad en este espacio y tiempo en el Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo entero. Muchísimas gracias por contar con tu tiempo y aportes, mi querido Limber Valencia. ¿Qué representa que existe un Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente? En la historia del Ecuador hay muchos referentes importantes en defensa de las libertades, en las gestas históricas independentistas. En todos los procesos de la historia ha estado presente la mujer y el pueblo afro, en todos los procesos de reivindicación, mi querido Limber Valencia. Buenas tardes. Sí, hola Yuma, otra vez. Bueno, este Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, como todos los días, son pretextos, digamos, en el buen sentido, que tenemos para ir posicionando, y también basado en la fuerza de lo simbólico, lo que ha sido la lucha realmente con absoluta viento en proa, o sea, con viento en contra, que han tenido las mujeres de nuestro pueblo, de nuestro origen, de nuestra comunidad. Y como por no repetir lo que dicen muchos, o sea, todos los días debería ser, pero se tiene este día como eso, como una forma de visibilizar, de modo que a través de una entrevista, a través de una clase, de una charla, de un seminario o de una consulta, las personas, otras de casa afuera, como dice el maestro Juan García, vayan sabiendo quiénes son estas mujeres que son absolutamente invisibles, o invisibilizadas más bien, son muteadas, son silenciadas, o han sido, y quizás lo sigan siendo. Entonces, para evitar que a futuro, digamos así, de hoy en más, de hoy en adelante, se siga silenciando las voces, en este caso de las mujeres, que realmente han liderado la lucha y la reivindicación del pueblo afrodescendiente. Entonces, me parece que tiene sentido este día simbólico que le damos fuerza, y que, bueno, muchas actividades se han hecho en Guayaquil, en Cuenca, en Esmeraldas, en Imbabura, Carchi. Aquí en Quito se han hecho actividades, no solo las mujeres mayores, sino también las mujeres jóvenes. Entonces, como todo, es un día que lo tenemos para darle peso a esa fuerza simbólica de lo que ha sido el liderazgo de las mujeres en torno a la lucha del pueblo afro, ¿no? Y también que permite enfrentar el racismo desde una perspectiva de género. Y como tú le dijiste, reivindicar la lucha contra la discriminación también social, que ha impedido este reconocimiento a las mujeres, sí, afrodescendientes. O sea, lo que digo... Pero sobre todo también rescatar esos grandes valores culturales y esa nutrida sabiduría que ha tenido la mujer, sí, afro. La sabiduría, la lucha, la reivindicación en términos de discriminación negativa por género, por etnia, es de todos los días. Así es. O sea, nosotros tenemos ejemplos de mujeres que luchan todos los días por no solo por las mujeres, sino por su pueblo en general. Puedo nombrar a Lodia Borja, puedo nombrar a la Rosita Mosquera, por favor. Mariposa Negra, sí, la poeta. Puedo nombrar a Irma Bautista, por supuesto, a mi compañera Rosa, que a través de su proyecto de Casa Ochún ha hecho el trabajo en su comunidad, en su construcción social y política desde los jóvenes. Puedo nombrar en Guayaquil a doña Aida, a Juanita, puedo nombrar a Sonia España, puedo nombrar en Esmeraldas mismo a María Luz Hurtado, a Inés Morales, a Amada Cortés, acá en la zona del Chota y La Concepción está Barbarita Lara, Ofelia Lara, está Olguita, Pati Audiño, aquí mismo en Quito está Orfa Reynoso, Gisela Chalá, nuestras mamás o nuestras mujeres que han estado en el mundo de la política, como Alexandra Ocles, la misma Mae Montaño, han estado Sobeida Audiño, que son asambleístas actualmente. Ahora mismo la gobernadora Esmeralda es Paola Cabezas, una mujer. Bueno, y tantas otras que se me escapan, quizá a veces uno se pone a decir nombres y no se le vienen todos. Pero hay tantas y tantas mujeres, mi querido Limber. Sonia Viveros también, que lidera la Fundación Azúcar. Está las señoras de Pizulí y La Roldó, doña Nancy, doña Gloria, Elisa, doña Lidia. Está jóvenes mujeres como Daniela Villalba, como las Canela y Púrpura de Janet, de Janet Angulo, de Juanita, la señora Sonia Angulo, en fin. Digamos, las personas que te estoy nombrando son mujeres que lideran procesos, o sea, no son individuales, es decir, no son mujeres de esta comunidad, de esta población que están solas, sino que están liderando procesos que aglutinan y que además encarnan luchas en torno a estos temas que tú has referido, sobre la discriminación, sobre las desigualdades, sobre las inequidades, sobre la falta de oportunidades tanto en empleo, educación, etcétera, ¿no? ¿Cuán difícil ha sido esa lucha por llegar a tener estos espacios que actualmente tenemos y que falta todavía mucho? Si la lucha fuera fácil, te aseguro que no nos meteríamos, o sea, no fuera placentera. Las luchas, es decir, a veces nos ponemos a bromear, en broma y en serio, como quien dice, ¿no? ¿Cuánta energía podrá destinar un hijo de Álvaro Noboa para luchar? O un hijo de Ajit, o un hijo de cualquiera de estos gallos. Quizás no mucho, porque no tienen, lamentablemente, esta sensación, esta sensibilidad de faltantes, ¿no? O sea, no me refiero a faltantes en lo material, sino en lo justo. Así es. Sabemos que el equilibrio, ¿no? De una digamos, sociedad. Todos pagamos impuestos, pero no todos gozamos de los impuestos, por ejemplo. Así todos es. Pagamos impuestos, pero no todos tienen acceso a la educación y el empleo. O sea, incluso en Guayaquil y Quito, por más que sean polos de desarrollo, aquí mismo en Quito hay una discriminación realmente aberrante y vergonzosa de la misma. Es como cuando sociedad, uno dice, ¿no? Hay comunidad. Tantos Quitos, ¿no? El Quito del Norte, el Quito del Sur, el Quito del Valle, o sea, hay muchas diferencias, muchas inequidades. Para pagar impuestos y cumplir la ley, sí somos iguales, así pero es. Falta igualdad en el goce y en el ejercicio de los derechos. Entonces, en esta realidad adversa, injusta, totalmente atropelladora, imagínate cómo será de placentero la lucha de estas mujeres. Así es. Que, como te digo, para y nosotros... Y un aplauso, mi Dani, a todas esas mujeres guerreras. Para nosotros, en la comunidad afro, los varones, ha sido como que nos alivianaron la carga. Porque ellas son las que han liderado. Y una especie de matriarcado, podríamos hablar. No es una especie, es un matriarcado. Y eso es herencia también de la afrodescendencia. Exacto. Porque sí es cierto que algunos estamos vinculados a la organización y apoyamos en lo que sabemos hacer cada uno. En mi caso desde la música, otros como Juan Carlos Ocles desde el tema de lo legal. El hermano, tías, de poeta, escritor de las memorias, ¿no? El hermano Nivo Delgado, que ahorita actual presidente de FONNET. Por supuesto, Juan García, que tú lo has nombrado, Juan Montaño. Bueno, puedo nombrar también un poco, pero las que lideran realmente los procesos son las mujeres. Y eso tiene una razón. O sea, exacto, también sí, hay una herencia que es este matriarcado que viene también desde los ancestros. En las comunidades afro, ahora mismo estamos yendo seguido a Tambillo, a Pampanal, a Selva Alegre, a Timbiré, a Telembí, a varias comunidades que Rosa está activando unos proyectos allá con niños y jóvenes. Y volvemos a reafirmar, volvemos a certificar ese liderazgo de las mujeres. Y a nosotros nos da mucho mucho gusto. Venimos también de familias donde nuestras abuelas eran las que distribuían el recurso, los alimentos, la tierra, incluso el cultivo, en fin, o sea, hay un liderazgo, o sea, los líderes de las comunidades, más allá del machismo que también atraviesa el pueblo afro, han sido las mujeres, y eso lo... La toma de decisiones lo, también, lo de organización y lo reafirmamos interna, ahora a propósito, ¿no?, de este día, pero como te digo, en realidad no es una lucha de un día, sino que todos los días estas mujeres están en esta causa, en esta lucha, ¿no? En esta causa y en esta lucha, que somos todavía una sociedad muy desigual, mi querido Limber y queridos amigos, pero también somos una sociedad, como siempre digo, unas racistas de miércoles. Todavía no entendemos que existe una sola raza en el mundo, que es la del ser humano, con una diversidad maravillosa cultural, y en este caso como es el pueblo afro. A pesar de que tenemos incluso una ley municipal que condena el racismo y que uno puede denunciar, ¿cómo estamos en el aspecto de la sociedad ecuatoriana en este proceso de tantos años que se ha visualizado la interculturalidad de los pueblos y se ha ido avanzando? ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Seguimos siendo unos racistas de miércoles los ecuatorianos? Sí, bueno, lamentablemente las taras y las cosas negativas de una sociedad no se sanan con las leyes. Así es. Las leyes son marcos referenciales que ya tenemos, digo yo, se ha avanzado bastante en el país en relación a otros países de la región. Y precisamente gracias a personas como el caso de Alexandra, que ha estado, ese es su campo de acción, el tema político, el tema legislativo. Ahora mismo está en asamblea, te decías, de Zobeida Gudiño, la hermana Adriana de la Cruz, que es de Guayas. Bueno, y desde los gobiernos locales mismo, bueno, en el caso del municipio mismo tenemos la ordenanza 0216, que trabajó fuertemente Juan Carlos Ocles y la gente de Quito, como Irma Bautista, como Olga Méndez, como Gisela Chalá, que ahora mismo es concejal alterna. Uh-huh. O sea, se ha hecho bastante trabajo, bastante actividad en relación a crear un marco legal. Que es importante. Exacto. Pero se aplica ese marco legal, la gente tiene conocimiento. En la aplicación de esas normativas legales es que ya las sociedades tienen mucha lentitud, porque, dice Maestro Juan García, el que está cómodo no acepta que lo incomoden para reacomodar. Así o sea, es. Tú tienes este cuarto, entonces, chuta, el espacio no te alcanza. Entonces, tú desacomodas lo que está y lo reacomodas para beneficios de todos los espacios. Claro, pues, entonces, los que van a habitar en un mismo espacio. Haciendo una analogía con los seres humanos, con los pobladores de nuestra ciudad, de nuestro país, nos tenemos que desacomodar los que están cómodos, con de pronto recibiendo más de lo que dan, y reacomodar el país para que... Yo siempre apelo a este ejemplo. Si todos pagamos impuestos, todos gocemos de los derechos y de los beneficios. Si todos cumplimos obligaciones, pues todos tenemos derechos. No es justo que todo el mundo pague impuestos al comprar este disco, al comprar esta computadora, al comprar los alimentos, el papel, todo, y a la hora de la distribución resulta que hay privilegiados y otros que vean cómo se organizan. Eso sí lo vamos a decir siempre, sin sentarnos a llorar por ahí. Entonces, sanar esa inequidad es difícil por la sencilla razón del que el que está cómodo y gracias a la inequidad recibe más de lo que da. Absurdo que él quiera incomodarse para que una comunidad como Chalhuayacu, de donde vienen las Tres Marías, tenga realmente agua potable. Como te imaginas 15 minutos sin agua potable en una casa del centro de Quito, o sea, eso es imposible, es una tragedia. Así. Pero ahí hay 15 minutos de pronto de agua, o de pronto coja agua de lluvia. Así es lo que pasa ahora mismo por la situación del temblor. Evidenció algunas cosas que no pasan porque se dio el temblor. Así sino es. Que las evidenció porque, bueno, todo el mundo puso la atención y los ojos allá. La atención, me refiero en el sentido de mirarla, de voltear la mirada. Pero en Esmeraldas, una provincia donde yo vengo y se ha dado tanto aporte, la gente se ha envenenado su sangre exportando el petróleo a la refinería. Hacia la refinería. No tenga agua potable, o sea, a esta eso altura de la vida. Es terrible, ¿no? Entonces, pero no es justo causa que en todas las ciudades, en todos los pobladores, se paguen impuestos como exige la ley, pero la distribución de la economía ecuatoriana se centre en unas pocas personas. O sea, eso es lo que nunca vamos a estar de acuerdo. Entonces, desacomodar eso para reacomodarlo, para que haya realmente un país de justicia, es lo que hace difícil combatir estas situaciones que tú has referido, como la inequidad, el racismo, la exclusión, incluso el regionalismo, la desigualdad, las palancas, las preferencias. Ahora mismo que hablamos de mujeres, cómo se trata en este caso a la mujer para el tema del empleo, cómo se la mira, cómo se la trata. Uh-huh. O sea, todas esas cosas las ventilamos y las atacamos, supuestamente, bueno, no supuestamente, sino legalmente, con el marco de la jurídico ley que establece, claro que ya sí. Desmontar esa, ese prejuicio, esas taras, esas anomalías, esas aberraciones mentales, digo, esas y enfermedades crónicas de la sociedad, es lo que se nos hace difícil. Por eso es que camina lento los procesos. Sin embargo, sí estamos contentos de estar aquí y de haber nacido aquí y, donde, y en este tiempo, porque hay mucho por hacer. Mucho por hacer, pero se están haciendo cosas desde las mismas líderes, lideresas afros del pueblo afro y con la juventud. Si la lucha fuera sencilla, si la lucha fuera fácil, si fuera de la noche a la mañana, un boleto de abón a cada banquero para reunirnos en Montpiche, en Decameron, entonces fuera súper cómodo, súper light, súper cinco estrellas. O sea, no fuera divertido, no fuera enriquecedor. Nos enriquece porque es una lucha que nos muestra un camino de espina. Entonces, eso es lo que también agradecemos a todas las mamás que tú has nombrado ahora, ¿no? Y es esa heredad. ¿Te parece? Vamos a escuchar algo de música. Sí, me gustaría. Nos has traído música porque también, gracias a estas manifestaciones culturales, como es la música, la danza, la memoria colectiva del pueblo afro, es lo que se ha mantenido y como digo, haya sido un referente para que las nuevas generaciones se vayan reencontrando con su identidad, empoderándose, defendiendo y caminando con la frente en alto, mi querido. Sí, porque la música, el canto, que también es una forma de preservar el patrimonio, ¿no? El patrimonio cultural, también es una forma de lucha social y política. Así es. No es solamente estar en los espacios de pronto de poder o en las instituciones, sino que desde la comunidad, a través de estos cantos que estas mujeres nos han enseñado, también hemos aprendido y hemos educado a la gente, y hemos, Quito mismo como capital, Cuenca, Guayaquil, en las ciudades grandes o pequeñas, hemos ido, digo yo siempre, de pueblo en pueblo con estas voces, y la gente ha ido aprendiendo más de lo que son. No de lo que somos nosotros, lo que son o lo que somos todos. Así, o sea, así los que no habitamos. Yo pensaba que éramos solo esto. No, también son lo de acá. También son estos cantos que denotan nuestra heredad afro que tenemos todos, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar ahorita una de esas voces, que es Catalina Mina. Ella es una de las grandes cantoras que tuvimos y sí, falleció lamentablemente el año pasado. Pero tuvo la oportunidad y nos dejó su legado en este disco que se produjo junto a Susana Vaca de Perú. La Rosita Huila, tuvo Karina Clavijo, estuvo también Sony España. Voces de mujeres que hicieron este gran producto maravilloso que logramos hacer en gestión con la Embajada Ecuatoriana en Perú, que se llamó De la Misma Sangre. Ahí tocamos un poco de marimba. De hecho, la canción de Catalina es un homenaje a Papá Roncón. Así que oigámosla para que la disfruten también los oyentes. Y recordar a siempre este legado de estas mujeres tan valiosas, y una de ellas como fue Catalina Mina. Escuchemos, por favor, queridos amigos. Fragancia desde África y Bordeaux. ¿Quién fue que llegó? Con tu marimba, Papá Roncón. ¿Quién fue que llegó? Con tu marimba, Papá Roncón. Papá Roncón buscaba. Con tu marimba, Papá Roncón. Oh, ya, Papá Roncón buscaba. gran saludo, amigos de Trazos de Nuestra Identidad, programa que nos ayuda a construir una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria. Soy Limber Valencia, desde El Palenque. Hola, soy Sonia Viveros, directora de Fundación Afroecuatoriana Azúcar. Un abrazo fraterno de una mujer afroecuatoriana hacia una mujer tan valiosa como el Yuman Ortiz. Decirle que nuestro abrazo fraterno y nuestra felicitación por su programa Trazos de Nuestra Identidad. Soy Rosa Elena Mosquera Jaramillo, directora del Centro Cultural Afroecuatoriana Ochum, ubicado en Carapungo, al norte de la ciudad de Quito. Mando un cordial saludo a Yumat Ortiz, productora del programa Trazo de Nuestra Identidad, en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ya estamos acá de regreso y el tiempo vuela. Estamos ya de regreso, les decía, queridos amigos y amigas. Muchísimas gracias a todas esas conexiones a través de las redes sociales y a todo el mundo que está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos en esta entrevista que siempre es tan grato hablar con el maestro Limber Valencia. Hablando justamente del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, que se conmemoró el 25 de julio. Hemos hablado de todo este proceso, de lo que representaba la lucha, la reivindicación, y que sobre todo que a través de las manifestaciones culturales como la música, la danza, la memoria, ha sido parte de su resistencia cultural, y en base a ella ha surgido ese empoderamiento, esa reflexión y esa resistencia de lo que representa el pueblo afro y visualizar los grandes aportes que ha realizado, sigue realizando y seguirá haciéndolo el pueblo afro y estas mujeres maravillosas, estas mujeres que a través de la música y la danza, mi querido Limber Valencia, han hecho conocer lo que representa la cultura afroecuatoriana, tanto a nivel del Ecuador como a nivel latinoamericano y a nivel del mundo, mi querido Limber Valencia. Sí, claro. La música para nosotros es como parte de la vida, es parte de la carne y del espíritu. Hay que nacer y morir con la música, hay que sanarse con la música, hay que sembrar, cultivar la tierra, cosechar. La caramba es una canción que se toca al final de una minga en trabajo en comunidad, generalmente en la siembra, la cosecha. La canoita para la pesca, que también, bueno, es tradición en los pueblos de la costa de donde venimos. Tienes también los cantos a San Pedro y San Pablo, que son los arrullos a San Antonio. En este tiempo de julio se hizo los arrullos a la Virgen del Carmen por las comunidades, como Timbiré, como algunos barrios en Esmeraldas, también en Telembí, en el río Cayapa. También se hace, bueno, ahora que estamos entrando a agosto, el arrullo a Santa Rosa y San Ramón. En septiembre se hará el arrullo a las Marías, a las Mercedes. O sea, en cada mes hay época de celebración para las vírgenes y los santos, a los cuales se les canta arrullos a lo divino, en la fuerza de la espiritualidad afrodescendiente. Y parte de su religiosidad también. Sí, eso es lo que digo, que es eso es lo que nos liga con el Supremo. Y también de acuerdo a la devoción de cada creyente, hasta noviembre, que ya hacemos el ritual, la romería acuática San Martín, que es el Santo Negro. El 2 de noviembre, ¿no? El 3 de noviembre. 3 de noviembre, perdón. Ya, pero eso es como lo que llamamos a lo divino. Pero también los cantos a lo humano están siempre ligados con lo que somos. Por eso te digo que, al igual que cualquier otra actividad humana, la preservación, el cultivo, la difusión, la producción incluso de los cantos, de la música, en la cotidianidad, en la vivencia diaria, en la cotidianidad, ¿no? Y eso es lo que nos hemos dedicado como un encargo, dice el maestro Juan. Ese es nuestro encargo, ese es nuestro espacio de aportar. Y a través lucha, ¿no? del Centro Cultural Caso Xun, y a través de donde tú has estado en el ámbito de los municipios, en el área cultural, han seguido gestando. Esa ha sido la bandera de lucha del pueblo afro, ¿no? La Casa Xun es lo que lidera Rosa, mi compañera, por ya casi... Y que están haciendo un trabajo espectacular casi en la parte de Borbón, rescatando toda la memoria a través de poniéndolos en escena, en danzas, en música, en una serie de cosas. Qué importante trabajo que están haciendo. Sí, bueno, ahorita están, digo ella, con esto, con la Casa Ochún y el equipo de ella. O sea, siempre trato de diferenciar porque a veces se me endosa o se me encasilla en la Casa Ochún. Yo soy alguien que aporto a la Casa Ochún como cualquiera otro, como tú misma, que a veces han hecho juntas, eventos, festivales. Porque mi tarea ha sido mucho más, digamos, mucho más amplia, mucho, como quien dice, llegando a más escenarios. Actualmente estamos a nivel nacional, tenemos activado un taller de música y danza con niños de la Roldós y Pizulí. De qué interesante. Sí, eso, por ejemplo, no es de la Casa Ochún, eso es parte del proceso del proyecto que tenemos como servidores del municipio. Es decir, sí, mi servicio al interior del municipio ha sido la formación, la iniciación musical de jóvenes, hombres y mujeres, bueno, principalmente hombres, por la inclinación hacia la música y los tambores, en diferentes sectores de Quito. O sea, lo hemos hecho en Carcelén, en Carapungo, con gente de, incluso del sur, de la Forestal, de la Ferroviaria, de la Alpaguasi, de Chillo Gallo. Acá en la zona de Caminos de la Libertad, en diferentes barrios de Quito. Y eso también es darles un acceso a las nuevas generaciones de también de reencontrarse, como lo dije al inicio, mi querido. Sí, porque El pueblo afro realmente no ha tenido muchos espacios realmente, y los jóvenes sobre todo, mi querido, y ustedes han creado y seguir creando a través de los municipios y donde han estado, ¿no? Sí, bueno, en general los jóvenes mismos, yo veo que aquí al mismo joven quiteño le cierran los espacios. No importa si es afro, si es mestizo, si es blanco, digamos. Siempre dicen, ¿no? Hay que participar e irse ganando los espacios. Entonces, es una situación que tiene que ver con lo que hablábamos antes, que son las inequidades, son las injusticias, las cosas de no entender. La educación, la forma de comunidad cultural también de ver las cosas. Y la población ecuatoriana está enriquecida, está ricamente llena de esta diversidad. Y los jóvenes son también otra diversidad, que está sin espacios de poder. Por eso mismo lo separan, y mucho más la gente afro. Es decir, no es el hecho de decir, bueno, solo ellos son los perjudicados, o los segregados, o los marginados, sino que la misma gente de Quito, no estoy hablando de Pujilí, ni de Saquicilí, ni de El Carmen, estoy hablando de la gente de Quito que también se siente discriminada, pero justamente por esa forma de entender lo que llaman los últimos años, los últimos meses, lo que llaman política pública. En el tema cultura no tienen espacio todos, lo que debería, porque es parte de la riqueza que aportamos de cada sector. Pero es que nos saltamos de un tema a otro. Te decía que en el caso de Rosa, que me preguntaste, ella con la Casa Ochún están activando procesos en la zona de Frontera Norte, en Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos, conjuntamente con Ofelia Lara, que es nuestra compañera líder del proceso acá en la zona del Valle del Chota y La Concepción. Así es. Y en el caso de Rosa está en la zona de Borbón, como te decía, Pampanal, Tambillo, estamos en Selva Alegre, en Timbiré, en varias comunidades. Ellas están trabajando procesos culturales con jóvenes y con mujeres, precisamente. Entonces, no nos gusta decir mucho la palabra rescatar, porque es como algo, rescata a los que chuta, como los superhéroes que nos dieron en la televisión, el man rescata. Nosotros no. La revalorización. Nosotros lo que hacemos es dar nuestro aporte y hacer nuestra activación de algo que nos parece valioso para visibilizarlo, para dar nuestro aporte y que sea como que crezca, como que se revalorice, ¿no? Y en mi caso estoy aún amparado, digámosle así, por esta condición de servidor del municipio de Quito. Pero estás director de la Casa de las Bandas, que eso me parece interesante. Hace ya más de 24 años es lo que estoy haciendo. Desde la música, que es mi oficio, lo que conseguimos al interior del municipio de Quito es que se nos permite un espacio de justamente visibilizar la música afro. Y estamos muy contentos y además orgullosos por eso, porque fue la oportunidad de que Quito y el país, en el famoso llamado pentagrama nacional, ya se incluya música afro. Claro. Por ejemplo, ahora mismo tengo que salir corriendo un ensayo de la Banda Sinfónica Metropolitana, porque se ha preparado magistralmente un concierto por parte del maestro Leonardo Cárdenas en homenaje a Manabí y Esmeraldas por la situación que han sufrido. Así es. Y en ese homenaje, ¿el homenaje en qué consiste? En poner en el repertorio músicas de estas dos regiones, de estas dos provincias. Qué lindo, mi querido. Entonces, los intérpretes de la música, en este caso manabita, son el trío Pambil, que son unos músicos espectaculares de manabitas que viven acá. Y de Esmeraldas está Carla Canora cantando incluso pasillos, pero también va a ser un bambuqueado, que es... Qué lindo. Ya, y tengo que correr porque justamente esa canción me toca acompañarle a mí. Yeah. Entonces, es como que hemos ido a partir de esta oportunidad, metiendo la música por los ojos, por los poros de toda la gente. Entonces, aquí en Quito, donde nos hemos desenvuelto principalmente, la gente ha ido asumiendo esa música, y cada vez que convocamos a un teatro, a una calle, a una plaza, se llena porque la gente la ha ido sintiendo suya y la disfruta, y le hemos ido dando un valor agregado que es también el contenido social y político que tiene la música. No es solo tocar la caderona o el pasito tuntún y ya ver, como suelen decir, de manera peyorativa, de ver a los negritos bailar ahí. No, no. Ahora es una cuestión de una cultura de la tradición ecuatoriana afrodescendiente que está difundiéndose en los teatros, en las plazas, en las avenidas, en las calles, donde se nos ha ido abriendo los espacios a partir de ir profesionalizando estos jóvenes, que ya muchos de ellos, por ejemplo, tienen sus grupos musicales, sí, ya son, claro, son independientes. Kevin, por ejemplo, está dando clase de marimba y percusión en Urla, en el proyecto de música en la escuela de música. Qué lindo. Y gracias, y ese aplauso es para usted, mi querido Limber, para todas esas mujeres. Pero así, de manera agradecerte, Limber, a Rosita y a todas esas mujeres que siguen caminando, luchando y creando identidad para el Ecuador. Sí, me refería a los jóvenes porque me preguntaste de que ellos han sido beneficiarios de esto, porque hay muchos de los chicos que están tocando en orquestas de salsa, como Denis, Santiago, Danielito, David, Andrés tiene su propio grupo improvisando, y así se han ido generando varios grupos que ya ellos tienen. Entonces, siempre dijimos que ellos no dejen de escuchar lo que es de su tiempo, porque el tiempo ahora cada vez es más vertiginoso, la tecnología, la invasión cultural en todo aspecto, no solamente en la alimentación, la ropa, los idiomas, sino también en la música. Digamos que es como la forma más fácil de ir y sometiendo a un pueblo a lo que pronto es un antivalor, como mucha música mala que llega. Así eso es. Lo digo con absoluta propiedad, porque también llega música buena. Buena, entonces, buenísima, y también llega mucha basura. Esto es como el ejemplo que siempre pongo a los chicos, como la alimentación. Es decir, sabes que esto te va a nutrir, que tienes un buen mote de la sierra, tienes un buen pescado de la costa, pero te comes una hamburguesa. Entonces te la fueron poniendo bonita con un aroma, con no sé qué, entonces te fueron dando algo que te llena, pero no te nutre. Entonces la come el negro, el blanco, el urbano, el campesino, todo el mundo la come. Más o menos la música es igual. Entonces aquí tienes una música que tiene un contenido, que tiene una razón, un sentido, y además tiene una representación cultural de un pueblo, de una comunidad. Pero acá te ponen algo que solo suena el bombo y el bajo a tierra. Cuando decimos a tierra es que suena a tiempo, los músicos me entienden, los que me están oyendo, porque eso es más fácil ponerlo en la discoteca. Entonces resulta que la gente lo ponen a consumir eso. ¿Por qué? Porque la gente que va a divertirse no tiene tiempo ni gana de estarse deteniendo si tiene contenidos o no, como si hacemos los músicos. La gente simplemente suena un bajo, mesa que más aplaude, lo que sea, y se divierte. Entonces esa ha sido una situación totalmente... ¿cómo se puede decir? Nociva también, pues, para... Por supuesto, para nociva, invasiva, y además que ha ido poniendo en el imaginario social cosas muy mal hechas. Y eso lo digo, como te repito, con total... No voy a decir lo que siempre dice, con respeto, no. Lo digo directamente, que eso es una cuestión que nos llegan cosas buenas, pero esa es parte de las cosas malas que también nos llegan. Aunque escuchen eso, la idea es que ellos se consoliden y se fortalezcan en lo que son. Por así eso mismo, han aprendido algo de bomba, o mucho de bomba, porque siempre hemos viajado a la Banda Mocha, a las Tres Marías, a Don Milton Tadeo cuando vivía, los Congos, las Hermanas Congo, que casualmente están programadas también para el Verano de las Artes. Bueno, en fin, en el Valle del Chota, donde están los grupos, los Marabú, los Maelén, los Raíces Negras, todo. Y a Esmeraldas, cada vez que podemos, nos vamos a donde Papá Roncón, a donde la Rosa Huila. Bueno, Catalina cuando vivía nos recibía en su casa, en su comunidad. Hemos ido... A los grupos como Presencia Negra, Tierra Verde, La Petita Palma, en fin, ¿no? Entonces ellos se han nutrido de lo que son y de lo que somos. Y después, si de ahí lo fusionan con algo de reggae, de... Está bien, es por de cumbia, de salsa, y de proceso, son normales, pero tienen una identidad fortalecida. Ese ha sido un poco el encargo que hemos cumplido nosotros. Así no. Es, mi querido Limber, muchísimas gracias, sé que estás con el tiempo... Si vamos a escuchar algo de música, pongamos una canción y nos despedimos. Y nos despedimos, me corro a ensayar un poquito. Y bueno, y quedas comprometido que todo lo que sigan haciendo a través de tu gestión, a través del municipio como director de las bandas, pues vengas a promocionarlo acá y también seguir conociendo y más a lo profundo al pueblo afroecuatoriano y lo que representa aquí para el Ecuador, la importancia que tiene. Muchísimas gracias, mi querido Limber, esta siempre es tu casa. Gracias por las reflexiones que nos has dado en esta tarde. Y bueno, quedó para la próxima también de lo que se trata el decenio, que la gente no tiene muy claro, mi querido Limber. En la próxima hablaremos del decenio del pueblo afro a nivel mundial, ¿verdad? Ya, mi querido Limber, muchísimas gracias. Vamos a escuchar. Maravillosa, hemos tenido una tarde mágica de identidades, es un verdadero encuentro con la cultura de la mujer y el hombre que la genera. Mañana nos volveremos a encontrar en este encuentro por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muchísimas gracias al maestro Limber Valencia por sus reflexiones y aportes. Y pues bueno, muchísimas gracias también a ustedes. Gracias, mi querido Dani, a la pasante, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos los cibernautas que han viajado por las diferentes redes sociales. Gracias, Kaya Kama. Nos vemos mañana. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, chao. Nos vemos. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.